churi, fun flash. Churi, churi, fun flash. Por eso toma esta nota, si el miedo a ti te engarrota. Tan solo dices churi, churi, fun flash. Yo te lo aseguro, el miedo vencerás cuando tú menciones churi, churi, fun flash. Las brujas desaparecen, los fantasmas salidecen. Churi, churi, fun flash. Churi, churi, fun flash. Si enfrentas grandes dragones, los topas a pisotones. Tan solo dices churi, churi, fun flash. Churi, churi, fun flash. Yo te lo aseguro, el miedo vencerás cuando tú menciones churi, churi, fun flash. Los sapos se vuelven guapos, los gordos se vuelven flacos. Churi, churi, fun flash. Churi, churi, fun flash. Los magos con sus varitas de piedra sacan tortitas. Tan solo dices churi, churi, fun flash. Yo te lo aseguro, el miedo vencerás cuando tú menciones churi, churi, fun flash. A ver, papi, ¿qué tienes que hacer si se aparece un fantasma volador? Pues... churi, churi, fun flash. Churi, churi, fun flash. ¿Y tú, Kiko, qué harías si se te acerca un gran león? ¡Ay, mamita, pues! ¡Churi, churi, fun flash! ¡Churi, churi, fun flash! Chavo, ¿y si sale la bruja del 71 y quiere atraparte? Bueno, pues... ¡Churi, churi!